La verdad es que para mí es un gustazo volver otra vez a escuchar, iba a decir Alfa, pero no es Alfa, es Alfredo García, espérate, por aquí tengo el título del disco, Alfredo García al revés. Bueno, antes que nada, sea como sea, oye, muchísimas gracias de verdad, Alfredo, por venir, ¿eh? Gracias a ti, Charlie. Es un placer siempre venir a verte. Yo, para mí, es un gustazo. Y, oye, antes que meternos en cuestiones ya de hablar de este disco, bueno, dime, ¿por qué matar o finiquitar o apartar a un lado ese alter ego ese de Alfa? ¿Por qué? Y decirte, venga, Alfredo García, ¿por qué finiquitarlo? Bueno, hay motivos personales, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, he pegado un cambiazo, he pegado un giro, un volantazo en mi vida. Uh-huh. He dejado Madrid, me he ido a vivir a una aldea pequeña. Bueno, han pasado este tipo de cosas. Y luego, pues, porque en realidad Alfa es un mote juvenil, tío. Uh-huh. Es un mote del barrio y ya me encuentro un poco lejos del barrio y de la juventud, ¿sabes? Entonces, ahora que había parado unos años de hacer música... pensé que era el mejor momento para ponerme mi nombre y a partir de ahora pues tirar con él, que es yo creo que es lo que voy a hacer. Y te ha picado el gusanillo, bueno, te ha picado el gusanillo desde hace tiempo, porque la verdad es que aunque haya intervalos de tiempo entre Lepun, Alfa, bueno, evidentemente Buenas Noches Rose y todo, a pesar de todo, siempre estás ahí, o sea, no dejar de soltar la música. No puedo, tío, no puedo, porque es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces, independientemente de cómo vayan las cosas, independientemente de todo, tengo que hacer música para sentirme un poquito vivo. Uh-huh. Esa es la historia. Qué bonito, qué bonito. Eso, la verdad es que no se te va a quitar nunca, o sea, eso está ahí, no, claro. Creo que no. Bueno, oye, vamos a contar una cosita. Primero, que esta presentación de este disco, como Alfredo García, dime, ¿cuándo lo tenemos? Lo tenemos ya a vuelta a la esquina, así que venga, vamos a decir la fecha y para que luego lo volvemos a recordar. Claro, es el sábado 29 de febrero. Uh-huh. Este año es bisiesto. Toma ya, ¿eh? Y hemos pensado que era una fecha muy bonita para hacer la presentación. Es en la Sala Copérnico, en Madrid, a las 9 de la noche, en horario casi infantil. Y bueno, pues ahí está. Os invito a todos a que vayáis. Yo os recomiendo absolutamente, porque independientemente de Alfa, Alfredo García, lo que sea, es un gustazo verte. Y yo creo que con este disco, bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar igual. Pero cuéntame, ¿qué tiene de nuevo este disco? Porque hablar de has abandonado la juventud, te quitas el mote de Alfa, pero musicalmente, ¿por dónde te metes? ¿Cosas diferentes que crees que has hecho? ¿Has hecho algo diferente, crees? Bueno, yo creo que no. He tocado algunos palos un poco que no había tocado todavía. A mí me suena igual. A mí es que, claro, de verdad que me suena a ti en ese sentido. O sea, sí. Y creo que tienes una marca muy propia, tanto desde tu voz, la forma de componer, la forma de letras. Y aunque puedas meterte algunos palos, pero sigue siendo esa marca tuya, ¿no? Sí, no hay. O sea, en ese sentido no hay algo que la gente vaya a escuchar y vaya a decir, hostia, qué cosa más nueva y más rara, ¿no? Pero sí que hay un enfoque para mí sensiblemente distinto, ¿no? Uh-huh. Y es de repente todas estas músicas con las que he estado tonteando toda la vida, uh-huh, desde el rock and roll clásico de los primeros años de Buenas Noches Rosa, Le Punk, que era un poco también una marmita que se metía ahí un poco de todo lo que había, ¿no? Todo tipo de músicas que se nos ocurrían. Uh-huh. Y Alfa, que fue una época un poco de experimentación, ¿no? De meterte a fondo en las raíces del rock clásico, uh-huh, ¿sabes? Del rock, del sí, concepto de rock clásico, desde los Zeppelin a Pink Floyd, todo ese rollo, ¿no? Y ese era mi pedo con Alfa. Uh-huh. Y mucho trabajo de estudio también ahí. Muchas grabaciones y eso. Sí, porque, perdona, que con Alfa, si no me equivoco, hiciste 6-7 P's. 6-7 P's. 7 P's, si no me equivoco, sí. Sí, fue una época de grabar mucho y también pues afinar ahí, ¿no? Que como soy un músico de antigua usanza de los 90, yo tengo mucha experiencia en directo, pero tenía menos experiencia en estudio, ¿no? Cuando nosotros empezábamos a tocar y éramos chavales, se podía tocar en muchos garitos y tocábamos mucho, pero grabar era muy caro. Entonces, exactamente. Grabábamos muy poco. Es justo al contrario que ahora. Sí, se han dado la vuelta a las tornas. No sé si es bueno o es malo, ¿eh? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es verdad, pero... Pero bueno, ahora pues he cogido todas esas músicas que me han rondado por la cabeza y todas esas cosas que he ido atesorando, esas pequeñas enseñanzas que he ido guardando, y las he concentrado todas en el disco, las he puesto al servicio de las canciones y ya está, simplemente es eso. Uh-huh. Bueno, ahí, como tú dices, palos o cosas diferentes que a mí me ha sorprendido, bueno, aunque entiendo que esto es una lógica evolución de todo lo que tú... como tú has hecho, de lo que has llegado y lo que llevas como músico. A mí este blues de la carta del vampiro, carta de un vampiro, me ha gustado muchísimo, que es un tema como muy oscuro y muy retorcido. Yo no sé si esto es... ¿Hay algún tema parejo anteriormente que hayas hecho en cuanto a sonido? ¿O no, este es el más oscuro, retorcido? Hombre, este es distinto. Este, claro, la idea era como hacer una canción... dentro del contexto del disco, la canción que viene antes es Ares, me parece que es una canción que tiene unos arreglos de djembe y como un rollo africano, una cosa así, ¿no? Sí, en el inicio además, en el inicio. Entonces la idea era hacer una canción después, poner justo después una canción que sonase como muy europea. Por eso esos arreglos de cuerda y esas historias, ¿no? Que son como un poco de las canciones estas... Son propias de las canciones estas de los 70 de Bowie, de Elton John, que eran como muy grandilocuentes en los arreglos. En realidad es un vals. Sí. Lo que pasa es que está interpretado como con un piano de blues, ¿no? Y luego están estas historias, estos arreglos. Y el contraste es como, sí, es oscuro, es un poco como... A mí me suena muy europeo, o por lo menos he pretendido que sonase muy europeo la canción. Bueno, yo entiendo que siempre lo hace, pero ¿te has divertido especialmente en este disco? Porque fíjate que ya vas a hablar de Ares, que tienen esa intro de djembes y todo este tipo de cosas. ¿Te has divertido especialmente, a lo mejor experimentando más? Sí, sí, he grabado muchos más instrumentos que habitualmente. He grabado... se ha grabado piano, se ha grabado djembes, las guitarras y esas cosas, por supuesto. Y me he puesto en otros retos y tal, y me lo he pasado muy bien. Ha sido una grabación muy larga, en el sentido de que ha estado distribuida a lo largo de 9 meses. Bajaba a Madrid, grababa un poco, ¿sabes? O sea, entonces ha dado tiempo a masticar bien las cosas y a cambiar historias que había, y ha sido divertido. Ajá. Ha sido arduo, pero divertido. ¿Empezar desde cero? Bueno, no sé si la palabra es empezar desde cero, ¿eh? Pero empezar desde cero, en cierta manera, al quitarte detrás ya, te quitar lo de Alfa, por lo que sea, lo que tú has dicho, las razones, evidentemente, pero ¿es empezar desde cero como músico? No, aparte en el concierto este de la presentación, pues haremos también canciones de Le Pun y canciones de Alfa y de Buenas Noches Ross y de todo un poco, ¿no? Porque ya... tengo 45, 46 años. Y empecé a tocar con 17. El primer concierto lo di con 16 años. Es un huevo de tiempo ya. Es un huevo de tiempo. Yo empiezo a recordar también. Y yo creo que la primera vez te vi en Siroco con Buenas Noches Rose. Claro. Y ahí ha habido canciones guapas en esta época. No hay por qué, en todos estos años, ¿no? Ha habido muchas canciones molonas. No hay por qué olvidarlas. Es verdad que lo que sí que he sentido es como una renovación. Lo que sí que estoy haciendo es como un punto de inflexión en la carrera. No estoy renegando de nada de lo mío de atrás, que me gusta la mayoría de los... No, y de hecho uno, si ya te sigue por las redes sociales, hay un montón de noticias y cosas que estás refrescando tú, ya no solamente de Le Pun, sino de Buenas Noches Rose, además. Sí, sí, claro, de cualquier cosa donde haya participado que me haya gustado. Bueno, vamos a pinchar un tema, si te parece, luego seguimos hablando. Y bueno, elígeme un tema, venga, ya que estamos hablando de cosas diferentes, cosas que hayas tocado totalmente diferentes, o palos musicales, que es lo que tú estás diciendo. Venga, elígeme a lo mejor la canción que tú crees que has arriesgado más o has experimentado más. Pues vamos a poner Pangea. Venga, te pregunto por qué. Pues, hombre, es una canción de rock duro, en realidad, ¿no? Y es más cercana a cosas que he hecho anteriormente. Pero tiene un ritmo funky muy pesado, muy echado para atrás, que la hace como muy difícil de interpretar. Y tiene un rollete que nos costó bastante en estudio llegar a conseguirla. Y estoy particularmente orgulloso. Además está Laurita Rubio haciéndome los coros ahí. No la conozco. Esta es de Garaje Jack. Sí, la conozco. Claro. Casi la conozco. Menuda. Es como estamos ahí un poco en familia ya. Que llevamos también juntos en rollo de la música, pues eso, 20 años. Sí. Pues mira, ponemos esta canción y así sale Laurita cantando y genial. Bueno, tenemos que decir que tanto Garaje Jack como Buenas Noches Rose como otras bandas salieron ahí al calor de la sala Siroco. O sea, que salieron por ahí al calor de la sala Siroco. Y ahí la cerda amistad tremenda es entre todos vosotros, ¿verdad? Claro, es que nos conocemos ya desde hace un montón de años, claro. Y al final, pues, si acabas manteniendo el roce con la gente... pues al final pues acabas manteniendo el cariño, como quien dice, ¿verdad? Ahí está. Pues vamos a pinchar el tema y así, pues bueno, también reivindicamos a Laurita, que yo la última vez que la vi le digo, oye, que ¿cuándo te puedo ver en directo otra vez? Y tocaron un Garaje Jack, pero me quedé sin entradas, o sea que... Ya, sí, porque triunfaron, vendieron todo, ¿verdad? Vendieron todo, me quedé sin entradas, me alegré porque estas cosas es una gozada, pero bueno, a ver si siguen y tocan otra vez. Vamos a pinchar el tema, que me enrollo con más personas. Mess Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida, y bueno, seguimos aquí con Alfredo García, este tema que sonaba Pangea, y bueno, estábamos hablando además de lo que tú me decías, ese rock duro, ¿no?, como decías, sonido, también ritmo funky, y que ha costado más hacer. Fíjate que a mí me recordaba un poco también, cuando hablábamos un poco los Nexos de Unión entre Buenas Noches Rose también, que a nivel de guitarras. Sí. Sí, porque son guitarras de rock con un Marshall y con una Gibson y ese tipo de guitarras de rock de antes. En el sonido, ¿no? En la interpretación son más cortantes. Buenas Noches Rose tenía un rollo muy fresco, pero era muy juvenil, ¿no? Era un poquito más simple, ¿no? Oye, fíjate que estábamos hablando y que hablamos de Buenas Noches Rose, que, joder, parece que ahora mismo todo el mundo está rememorando a Buenas Noches Rose, que para mí es una gozada, porque por ahí hay un documental, se volvió a reeditar el disco, si no me equivoco, el primer disco en vinilo. O sea, ¿qué te parece aquí después de tanto tiempo que se empiece a rememorar, a reivindicar, que está de puta madre? Pero no sé si tú dices, coño, ahora... Bueno, pues nada, esto significa que tendremos que esperar pues 20 años para que escuchen lo que estoy haciendo hoy. Bueno, yo la verdad es que me encanta que puedan recordar y que a la gente rememore a Buenas Noches Rose, sí. Pero hostias. Bueno, yo qué sé, mira, como estamos en un momento de la música también que está a falto de que pasen cosas divertidas, la peña escarba, a ver qué hay por ahí que se pueda ir. Estamos viviendo una especie de rollo de negocio de la nostalgia, ¿no? En general, ¿no? Sí, Ha pasado con 091, se están volviendo a juntar un montón de bandas. Otra vez, he visto que Sugarless se ha juntado. Sí, también Sugarless se han juntado, o sea, Los Sobrinos se juntaron, no sé. Oye, ¿y nos han pegado, nos han pasado ahí, nos han picado para que os juntéis otra vez Buenas Noches Rose? Sí, hubo ahí una tentativa, pero qué bueno, no nos entendimos, tío, entre nosotros. Ya somos muy distintos, éramos muy distintos ya cuando éramos chavales, a pesar de que en el tiempo ese coincidimos en la misma banda y con los mismos gustos. Intentamos una cosa, pero no salió muy bien, la verdad. No salió muy bien. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero vamos, la verdad es que todavía, la verdad es que la mayoría estáis ahí todos metidos en el mundo de la música, ¿eh? A lo cual es un placer enorme. Bueno, recordamos la fecha de presentación de este disco aquí en Madrid, así que venga, vamos a volver otra vez a decirlo, Alfredo. 29 de febrero, Sala Copérnico, 9 de la noche. Toma ya, 9 de la noche, y como decía, vas a empezar a repasar, evidentemente le darán muchísima cancha, y yo espero, a este disco, ¿no? Aunque claro, tengas que tocar otros temas de otras cosas, ¿no? Claro, claro, claro, vamos a presentar el disco este, sí. ¿Te siguen pidiendo la gente que, a pesar de todo, vuelvas a tocar temas de Lepung? Porque Lepung, por ejemplo, también ha marcado a mucha gente, además. Sí, y además la gente, bueno, lo pide, y además a mí me gusta hacerlo porque... hay canciones de Lepung que tienen ese rollete que pasa con pocas veces, con pocos grupos, y es que a la gente les encanta cantarlas, y cuando estás tocándolas en directo y ver a la gente cantar las canciones y que están ahí haciendo la canción suya, es muy guapo. Entonces me encanta, no tengo ningún problema. Y tocaremos el sábado, tocaremos 4 o 5 por lo menos. Qué bien, bien, bien, bien, bien, bien. Yo espero que no se te olvide tampoco cosas de Alfa, Tampoco habrá. No, nada, nada más, estamos muy... Bueno, oye, cuéntame sobre todo el tema de las letras, porque, a ver, yo es que siempre veo que tú tienes unas letras, un toque muy especial. Yo fíjate que hemos hablado de la carta del vampiro, por ahí hay otro tema que digo, Eva Braun. ¿Por qué dedicar una canción a Eva Braun? Joder, porque es un personajazo para mí. O sea, es un personaje que me llama la hostia la atención, en el sentido de que es la bueno, todo este rollo de la educación occidental femenina con respecto a hay que buscar un príncipe azul, ¿no? La mujer tiene que encontrar ese príncipe azul. Eva Braun encontró ese príncipe azul, que era Hitler. En el momento en el que se juntó con él, Hitler era un tío súper poderoso, querido por las masas y tal. Pero su vida fue una desgracia de mierda. Toma ya. Y acabó suicidándose con el tío. A pesar de todo, no se bajó de la burra y acabó siendo fiel al tío hasta el final. Se suicidó con él al final. Y no sé si, evidentemente, es una canción que haga tratando de mostrar ninguna admiración por ella, porque no me la merece, ¿no? Pero es acojonante la cabeza de la gente, ¿no? ¿Cómo se puede llegar hasta ese punto, ¿no? Hombre, pues, estamos hablando de la fidelidad que tienes hacia una persona, ¿no? Fidelidad absoluta, a muerte, ¿no? Y como, bueno, también porque hace que te replantees, ¿no? Y al final, pues, la tía al final se ha encontrado su príncipe azul y se niega a bajarse del burro, básicamente. Prefiere palmar con él antes que decir me he equivocado o he fracasado en mi ideal, no sé. Qué bonito. Bueno, yo la verdad es que en ese sentido me parece lo mismo, ¿eh? Me parece lo mismo. Lo que pasa es que me sorprendió de repente, digo, Eva Braun. Y digo, hostia, porque yo creo que poquita gente ha dedicado, poquitas canciones hay dedicadas a Eva Braun, ¿no? Yo no, a mí me dijo un colega que había por ahí alguna, no me acuerdo de quién me dijo, no sé si me dijo de Elvis Costello, me suena, pero no lo sé, yo no la, desde luego no la controlo, no la he escuchado nunca. Uh-huh. No es un personaje al que se le hagan muchas canciones Eva Braun, es como uh-huh. si un día le haces una canción a Carmen Lacollares, ¿sabes? oye, cuéntame un poco en las letras, porque fíjate que la última vez estuve en la esquina del Zorro y estaba hablando con Jorge y digo, oye, Alfredo, ¿para cuándo? ¿Cuándo libro? Yo no sé si te están ya diciendo, te entra también ganas de volver a escribir un libro también. Que esto se mezcla con las canciones, las letras de las canciones. Ahí está, lo estoy acabando ya. Lo que pasa es que ya tenía el rollo de acabar primero el disco y dejar esto un poco ordenado, todo este rollo de la música, y a ver si ahora lo termino. Lo tengo a punto de terminar ya. Estoy intentando escribir un libro de risa, uh-huh. una comedia. Bueno, veo que estás, además eres versátil y te vas a diferentes estilos. Lo disfrutas, ¿no? Yo entiendo que el ponerte a escribir para ti es un disfrute enorme, ¿no? Sí. Sí. ¿Una terapia? Yo no sé si, por ejemplo, con las letras de este disco te cuestan más, yo no sé si hay letras que te hayan costado más, o realmente es que como lo disfrutas tanto, te salen todas rápidas y fácil. No, salen no, yo creo que cuando la gente hace letras, cada uno tiene su estilillo, su librillo haciéndolas, ¿no? Pero a mí lo que me sucede es que cuando un tema o una frase que escucho por ahí, o una imagen o un riff o cualquier cosa me llama la atención, algo se cuela dentro. Y dentro se cocina. Suelen salir como si fuese una especie de parto, como si estuviesen gestándose dentro y tal. Vas, yo qué sé, andando por la calle, entonces se te van ocurriendo cosas y un día te sientas con la guitarra y sales de golpe. Eso es la manera en que me funciona a mí. Uh-huh. Entonces no noto, bueno, pues noto un poco de angustia a veces en el parto porque me falta algún verso, alguna cosa y tal, pero normalmente suele ser bastante más sencillo. Uh-huh. Oye, yo entiendo que además el salir fuera de aquí de Madrid te ha tenido que influir también a la hora de escribir, ¿no? O por lo menos estás en otro estado mental, ¿no? Total. Eso es básico, tío. Fíjate Bob Dylan, que vivía en un pueblito ahí en Minnesota y el tipo se dio cuenta y se decidió irse con su guitarra por ahí y lo que le pasó. Si se hubiese quedado en el mismo pueblo, probablemente, pues, influido por los mismos estímulos, hubiese compuesto cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. Esto es como cuando uno se hace un viaje, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando vas a conocer un sitio que no conoces? Hay algo que te alimenta ahí de una manera especial. Pues esto es igual. Uh-huh. Esto es igual. Bueno, la verdad es que es absolutamente mágico, ¿no? Esas cosas lo que tú dices, ¿no? Y el que te hayas ido fuera de Madrid te tiene que influir, por lo menos, en tierras, esas tierras tan... con ese refresco y ese... Vamos, yo he enamorado, pero en fin, que me enrollo como la persona. Vamos a pinchar un tema, venga. Elígeme otro tema para ti, para pinchar, que sea especial o... Bueno, ya sé que todos, evidentemente, ¿no? Pero ¿hay alguno que le tengas especial cariño porque te haya costado más parirle o por alguna razón en especial? No, pero mira, hemos hablado de Eva Braun. ¿Podemos poner Eva Braun? Venga, ponemos Eva Braun. Venga, pues vamos a pinchar Eva Braun y ahora seguimos aquí en Generación Suicida, Radio Vallecas. La vieja Europa. Pues ahí estaba sonando Eva Braun, Alfredo García. Y bueno, vamos a volver a decir, si te parece, para insistir otra vez en la fecha del concierto de presentación. Y yo no sé si hay más conciertos, tienen marcados, o todavía no hay nada y hay que esperar. Hay algunas cosas y eso las seguimos poniendo en las redes y tal, pero todavía en firme no hay nada más cerrado. Hay un par de conciertos acústicos en Andalucía, en Córdoba y Granada, pero nada más. Uh-huh. No sé si procede que a lo mejor regalemos unas entradas por aquí. ¿Cómo lo Yo ves? Me parece perfecto. ¿Les hacemos una pregunta? ¿Qué hagan? Como tú quieras, sí. Venga. Como tú quieras. Bueno, vamos a decir algo sencillito, ¿no? Algo sencillito. ¿Cuál es la capital de Francia, ¿no? Exactamente, venga. Que nos escriban al correo generacionsuicida@radiovallecas.org. Y bueno, ¿cuántas entradas quieres regalar? Las que luego tú digas. ¿Regalamos un par de entradas dobles? Pues venga, un par de entradas dobles. Venga, hazles una preguntita sencilla y los primeros que escriban, los primeros que escriban, pues se lo llevan. Hombre, yo no sé si esto de las preguntas. Les hacemos una pregunta, simplemente los primeros que escriban que se las lleven, ¿no? Venga, vale, venga, qué bueno eres, ¿no? Claro, tío, eso preguntarle. Venga, sencillo. Así que escribir, esto es rápido. Estaréis escuchando la entrevista. Si no la escucháis por la radio en directo, la estaréis escuchando también en el podcast. Y si no, pues podréis escribir rápidamente. Así que generacionsuicida@radiovallecas.org. Y los primeros que escribáis os llevéis una entradita doble. Así que, ala, dos personas que escriban, así que rápido, más fácil imposible. Pero bueno, sala Copérnico, además, ¿eh? Sala Copérnico. Oye, ¿por qué la Copérnico? Has escogido una sala importante y dices, hostia, qué bien, especial, ¿por alguna razón? Es que me gusta cómo suena mucho. Tiene mucha madera, suena muy añeja. Entonces, para este tipo de música suena muy bien, tío. Coge muy bien los vientos, coge muy bien los sonidos así orgánicos y tal. Y creo que es cómoda para la gente. Uh-huh. Es bastante amplia para la gente. No sé, me gusta. Oye, veo que cuidas además, incluso en la producción del disco. A mí hay algo que me gusta mucho, que es que escuchando tus canciones uno puede distinguir todos los instrumentos. Sí. A nivel de producción, ¿quién se encarga? Yo no sé si tú ahí metes la mano completamente. Este disco lo he producido yo, sí. Uh-huh. Oye, ¿eres muy tiquismiquis en todo este tipo de historia de que suenen todos los sonidos, que se escuche bien esto? Claro. Elemental, ¿no? Claro. Sobre todo para el camino que estás llevando a nivel musical, ¿no? Claro. Esto es como si tú vas poniendo colores en un lienzo, como quieras, ¿no? Esto es, cada espacio, tienes que saber lo que hay en cada espacio, en cada frecuencia sónica que está sonando en cada momento, cómo enlaza con lo que viene después, con lo que viene antes. Ese es el trabajo un poco artesanal del asunto, que es muy bonito de hacer. ¿Y no has preferido a lo mejor escoger a una persona desde fuera que lo vaya mirando y a lo mejor te quitar de trabajo? O... Es que este es el primer disco que produzco yo como productor. Aparte de como artista, es mi primera producción. Bueno, no, había hecho otras dos producciones anteriormente, pero bueno, de un par de grupillos que me lo habían pedido, pero... Este es mi primer disco como productor y siempre había salido de los estudios siempre con una especie de sensación pequeña de frustración. En el sentido de esto, no acaba de sonar como yo quería que sonase. ¿A nivel técnico puramente? Sí, a nivel técnico. Hay algo aquí que es, o sea, hay algo que engancha lo técnico con lo artístico, ¿no? Porque evidentemente un productor también pues se meten las cuestiones de los arreglos y ese tipo de cosas. Yo no quería que nadie se metiese en nada en este disco. Quería hacer exactamente lo que quisiese yo en cada segundo, ¿sabes? Toma ya, ¿eh? Y es lo que he hecho. Bueno, la verdad es que es un curro tremendo, ¿eh? Sí. He estado muy apoyado, muy ayudado. He currado con Diego, que es un colega, que es el ingeniero de sonido del disco, que es un tipo que sabe mucho de cuestiones técnicas y que me ha ayudado muchísimo a hacerlo, claro. ¿Quién te ha acompañado a los otros instrumentos a nivel de banda? Pues mira, ha estado Miguel Herrero, que es el tío con el que he grabado los EPs de Alfa, la mayoría de ellos, 6 de los 7. Y este Miguel ha tocado la batería y el bajo en todas las canciones. Luego pues han estado mis compañeros de Le Pum, Frankie al saxo. Ha estado Alex también a la trompeta, que también era de Le Pum. Había un músico joven de la Alameda Osuna, Javi Quintana, que toca conmigo en la banda, que es un chaval que conozco. Le conocí cuando tenía 8 años. Toma ya, ¿eh? Y ahora el tío toca la guitarra que se la espela, ¿sabes? Qué gustazo, toca la guitarra, ¿eh? Que es un animal. Oye, eso es especial, ¿eh? Que la gente conocer a alguien desde tan temprana edad y que luego esté tocando contigo. Es una cosa, es un flipe, porque ella, pasa su madre, era muy fan, muy musiqueta y bueno, venía a los conciertos, le gustaba mucho. Entonces yo me lo encontraba por la calle, tal, con la madre, un chaval así pequeñito, sabe, regordete, con el pelo muy sonriente y tal. Y ya empezó a tocar la guitarra muy muy pronto. Y el tío ya empezó a... Ya desde que empezó a tocar la guitarra se le veía que el tío tenía una madera tremenda, ¿no? Bueno, yo me fui del barrio, anduve por ahí, estuve viviendo en la época que estuve viviendo en Lavapiés, todo este rollo, luego toda esta época posterior. Y creo que la siguiente vez que le vi ya era un pavo de un 80 y pico que tocaba la guitarra como un animal. Entonces le dije, joder, pues toca conmigo, tío. Toca, güey. Y estoy tocando con él. Javi ha grabado un par de guitarras en el disco. Ha grabado un par de solos. El resto de las guitarras las he grabado yo. Diego ha grabado alguna guitarra también. Luego yo he grabado los pianos, la mayoría de los pianos. Pero también ha estado Dani de Nono ayudándome. Dani Serrano, que también es muy amigo mío, pues ha grabado un par de pianos también. Y yo creo que no sé. Y Laurita. Y Laurita, ¿eh? Ya estamos todos, sí. Oye, la verdad es que te reúnes de gente, sobre todo que tienes nexos de unión, de amistad muy fuertes, ¿no? Yo creo que para ti eso es más importante que a lo mejor coger un músico... Es que son muy buenos, Carlos. No, pero aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, evidentemente. Claro, es que son unos animales, entonces si encima son mis amigos es como perfecto, ¿sabes? No, pero pues fíjate que otra gente coge músicos directamente, como se dice, sí, mercenarios, ¿no? Sí. Y tú coges además gente que son muy buenos, pero además que tienen un nexo de unión de amistad fuerte contigo, además. Claro, claro. Y luego, bueno, ya sabes cómo es el mundo de este mundo de la música, es muy difícil y... Si consigues algo de dinero para grabar un disco, como es mi caso, y puedes darle algo de trabajo a tus colegas y pueden cobrar algo, pues mira, mejor, ¿no? Bueno, y también entiendo que son, a lo mejor son ellos los que te pueden entender tu forma de entender la música, ¿no? O lo que te pasa por tu cabeza. Seguro, seguro, seguro, sí. Claro. Bueno, la verdad es que está bien. Vamos a terminar, no nos queda más tiempo. Así que vamos a volver otra vez a recordar. Bueno, primero que la gente nos escriba a generacionsuicida@radiovallecas.org. Los dos primeros que escribáis os lleváis una entradita doble para ver Alfredo García en la presentación en la Sala Copérnico. Así que, venga, repite todos los datos de la Sala Copérnico, formas de contactar contigo y estas cosas, que en las redes estás ahora muy, pero que muy presente, ¿eh? Pues el concierto es el día 29 de febrero en la Sala Copérnico a las 9. Y bueno, pues podéis encontrar toda la matraca con respecto a mí pues en Facebook, alfredogarciamusica.com, que es la página web. Si vais a alfredogarciamusica.com, ahí habrá enlaces para todas estas sectas cibernéticas, para el Facebook, el Instagram, el iTunes, el Spotify, el Deezer y todas esas historias. Bueno, y muchas cosas que está recuperando de Buenas Noches Rose, de Le Punk, que está recuperando mucho en cuanto a vídeos, en cuanto a todo, está recuperando mucho, ¿eh? Sí, bueno, estoy poniendo cosas, ¿no? Esto es como quien tiene de repente un canal de televisión y tiene que poner cosas. Y llega un momento que dices, ¿qué pongo? Pues empiezas a tirar de cosas que has hecho, claro. Esa es la manera de hacerlo. Bueno, bien. Pues ya sabes, Ala Copérnico y la forma de contactar. Y bueno, pues elígeme un tema con el que terminar. Mira, según estamos hablando ahora mismo, están sonando los grillos de Ares. En cuestión de 20 o 30 segundos empezará Ares. Yo creo que podemos dejarla, ¿no? Pues la dejamos directamente, que la gente la disfrute. Y bueno, Alfredo, muchísimas gracias por venir. Yo la verdad es que tengo una suerte enorme de poder entrevistarte y de conocerte desde hace bastante tiempo. Y un placer enorme, ¿eh? Un placer para mí también, por supuesto. Pues nos vamos, Radio Vallecas, Generación Suicida, Alfredo García, y ya sabéis, el día 29 en la Sala Copérnico, y bueno, es tú solito, ¿no? Sin nadie que te acompañe a nivel de bandas, ¿no? No estás con otra banda telonera, como se dice, ni nada, ¿no? No hay teloneros. Con lo cual, va a ser largo y tendido, ¿no? Sí, va a ser intenso todo yo. Luego, si las cosas salen bien, igual, pues me hago un Streeties para acabar el show. Bien, pues nada, va a ser larguito, así que no lo perdáis, estaremos en primera fila. Muchas gracias, Alfredo, y nos vamos. Maquillados con...